Al principio, todo era silencio. Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares. Rock FM presenta el decálogo de Mariscal. Amigas, amigos, saludamos, we salute you, a la gente maravillosa del rock and roll y oyentes de esta cadena desde la cual estamos transmitiendo en sus estudios centrales en vivo esta otra descarga de cada miércoles en torno al decálogo de Mariscal. Un placer teneros ahí con una emocionante aventura especialmente dedicada a los creadores, a los poetas, desde el Dylan Nobel. Las canciones, estos temas alcanzaron una brillantez y un impacto mundial impresionante. Se revalorizaron textos poéticos desde todos los rincones, desde todos los grandes discos. ¿Qué decir? Seguro que tienes las tuyas. Estamos esperando tus comentarios en la web rockfm.fm, en Facebook, facebook.com/rockfm, el Twitter, @rockfm_es, Instagram, rockfm, el hashtag EDDM. Letras y el WhatsApp, quiero mensajitos de texto, 647-33-99-66. Bueno, decir eso, que estamos en vivo, que estamos ya emocionados por conocer vuestras opiniones y leer y escuchar canciones que van anexionados a los textos de amor, de cariño, de reivindicación. Tenemos de todo y vamos a empezar. Ya estamos recibiendo ahí llamadas, mensajitos, las redes están que arden en esta descarga directísima de Rock FM. Bueno, decía que vamos a empezar aquí. Precisamente despedíamos a Rodrigo Contreras con esa disyuntiva de Leño. Maneras de vivir, más Rosendo o este tren con el cual abrimos estas 10 canciones grandes bajo el signo de sus textos. Bueno, esta es una canción que tuvo una historia peculiar, como todos los aficionados de nuestro país conocen. Se editó en el primer disco de Leño oficial, después del debut que tuvieron en el segundo Viva el Rollo del 77 con dos temas, el debut oficial de la banda tras la pelea de Rosendo con José Carlos Molina, y se edita este tren en el primer disco del año del 79. Era una canción que ya venía de viejo, de los tiempos en los cuales Rosendo trabajaba para José Carlos Molina en aquellos incipientes New. Hay una separación rápidamente en este disco del 79. Rosendo lo incluye, pero Molina lo deja de lado hasta que en el 88, en el sexto disco de New, lo incluye con una banda de lujo. Recordad que en ese primer disco el trío estaban el Rosendo Mercado, estaba Chiqui Mariscal, Tony Urbano, los dos fallecidos, los dos bajistas, uno se quedaba, otro se iba, de ahí la portada, esa escena, fotografía tan especial, uno saliendo y otro entrando, y el que queda todavía de la base, que es Ramiro Penas. Curiosamente, es simple la versión, pero es la que más impacto tuvo. Si uno escucha la de Molina, se queda emocionado y ver la diferencia musical entre los dos artistas. El carisma de Rosendo y la genialidad como creador de José Carlos Molina. Porque en la versión de Molina del 88 estaban Eduardo Pinilla, José Luis Rodríguez al bajo, Enrique Baliño al violín, Ballesteros a la batería y el gran teclista Miguel Ángel Collado. En algún momento lo escucharemos en alguno de estos programas. Pero hoy nos ocupa la gran letra de una canción que hablaba, pues eso, del LSD, del viaje, está incorporada al DDN de los fans españoles, el tren de Leño, de Rosendo, de José Carlos Molina, con el cual empezamos ya esta descarga. Bienvenidos a la gente del rock and roll. Os saludamos, la armónica es de Tito Bautista, que produjo el disco, y a las 12 y 5 esto arranca ya a todo tren Rock FM, el decálogo. Controlas tu viaje, serás feliz. Si controlas siempre tu viaje, serás realmente feliz. La letra que ya está incorporada a la historia de nuestro rock con ese texto tan lindo de aquel debut de Leño. Decir que hay un detalle de la producción, ya sabéis que esto lo produce Alberto Mazcuñán con todo el equipo de producción de Rock FM detrás, respaldando este trabajo que hacemos en vivo todos los miércoles a partir de las 12 de la noche. Hay un detallazo que hemos tenido con vosotros, espectacular, ¿eh? Estamos subiendo todas las letras en una impresión especial con el logo de Rock FM y el hashtag EDDM Letras. Lo podéis imprimir y luego que los artistas os lo firmen, o nosotros mismos también. Será un placer, si nos encontramos, firmar este trabajito que hemos hecho especialmente para todos vosotros, para que lo imprimáis y lo podáis tener de recuerdo con un tipo de letra muy de mano que queda realmente muy bonito. Bueno, esta es parte del atractivo, porque lo importante son las canciones y las letras, pero tendremos también vinilo que pincharemos en retransmisión para todo el planeta a través del Facebook Live de Rock FM. 12:10 minutos solo de la noche. Solo acaba de empezar la fiesta de la FM en Rock FM y vamos con la segunda entrega, que ¿qué puedo decir? Imagine, sí, pues Imagine. El segundo en solitario de Lennon, poco se puede decir ya, de este disco que se grabó entre Londres, entre Inglaterra y Nueva York, en los históricos Record Plant de Nueva York, tan anexionado también a la historia de Jimi Hendrix. Era el segundo en solitario, ya sin la Plastic Ono Band, y el disco más conocido de Lennon. Aquí estaba el gran himno mundial de la paz, que dio título genérico al álbum, curiosamente producido por un auténtico delincuente. Paradojas de la vida. Phil Spector, que sigue encarcelado por asesinar a su novia o a su ligue, Lana Clarkson, aquella chica que jugaba con la pistola. Él dijo que se disparó medio besándola, pero al final el jurado dijo que no, que la había matado, y sigue en la cárcel. Phil Spector, controvertido, tan genial como controvertido productor. De hecho, con Lennon tuvo un enfrentamiento fuerte, que se marchó. Estaba en Los Ángeles grabando el disco Rock and Roll en el 75, sacó una pistola, empezó a tirar tiros y fue clave por lo que el jurado lo condena, porque ya tenía antecedentes, reitero. 75 en Los Ángeles grabando el Rock and Roll, aquel de las versiones, sacó una pistola, Lennon salió como un conejo y dijo, no quiero saber nada de este loco, y ahí terminó prácticamente la relación. Entre otros estaban Alan White, que sería más tarde el batería de jazz, Klaus Voormann, tan unido también a la historia de los Beatles, Nicky Hawkins, el teclista tan anexionado a la historia de los Rolling Stones, hasta George Harrison. Bueno, poco se puede añadir, amigas, amigos, esta jaculatoria sonora por la paz de un mundo convulso, Vietnam, tantas historias, y que Lennon convirtió en el gran himno mundial por la paz. Imagina que no hay tantas cosas malas y sí tantas cosas bellas. Someday you'll join us. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será como uno. Quiero ya mensajes, quiero que me comentéis, que me digáis lo que no tiene que dejar de sonar esta noche. WhatsApp 647-339966. Quiero voces masculinas y femeninas de los desertores del mando. Buen viaje, jornada de trabajo. Los que van sobre ruedas, los que están descansando, los que están currando en cualquier oficio, seis bienvenido y que disfrutéis de esta cita de cada miércoles con el decálogo. Todos los anteriores están en los podcasts, como este estará a partir de mañana en rockfm.fm. Es una delicia sentiros ahí, estar aquí en directo. Ya tenemos dos himnos, uno de local nuestro con el idioma cervantino, en castellano, el Tren de Leño, y este clasicazo enorme de el gran John Lennon con Imagine. El tercero tiene que ver también con eso, con la reivindicación, ¿no? Tiene que ver también con lo que es la palabra como arma cargada de futuro, que diría el gran Gabriel Celaya, el poeta donostiarra. Bueno, Blowing in the Wind, Freewheeling, segundo de Dylan 63, que ya marcaba el camino. El primero había muchas versiones, había mucho country, pero en este disco ya se destapa totalmente. Otro himno pacifista absoluto, la respuesta. Tantas preguntas se hacía. Es una de las tantas canciones protesta que Bob Dylan ha escrito a lo largo de su vida. Pero en esta época sorprende cómo alguien tan joven podía escribir canciones sobre cosas tan serias. Un chico que sale de un pueblo, un paleto que se va a Nueva York y arma la gran revolución hasta llegar al Nobel. Blowing in the Wind definió no solo a Dylan, sino al cambio de opinión de América Blanca respecto a los derechos civiles. Dylan rebosaba energía e ideales. El tema está influido, como muchos otros de la primera época de Dylan, por el libro autobiográfico de Bode Guthrie, Pete Seeger, Bands of the Glory fue lo de Buddy Guthrie. Era su ídolo cuando Dylan empezaba en el mundo de la música. Lo definió como su último héroe e incluso le dedicó la canción Song to Buddy en su primer álbum. Amigas, amigos, ahí está otro himno generacional que cantamos, que clamamos y reivindicamos una noche más en Rock FM. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ese final es realmente icónico en las partituras de Dylan. Muchas respuestas siguen sin ser contestadas, siguen en el viento, como clamaba Bob Dylan a esos políticos, a esos militaristas, a esos corruptos, que esta canción les sigue horadando su corazón, porque es una daga que sigue reclamando muchas cosas que son feas y que tendríamos que convertir en bonitas. Bueno, cuarta entrega Rock FM, 647-3399-66, el WhatsApp y todas las redes sociales abiertas con tantos amigos alrededor del mundo en esta cita directísima. La cuarta entrega tiene un especial significado porque ese mismo verano tuve la oportunidad de estar viajando por Grecia y desde el Pireo, el puerto de Atenas, cogí un vaporeto, esto es uno de estos que van de isla en isla, y me marché una hora y media de camino a pasar una noche en Hidra, que es la isla donde vivió Leonard Cohen, que es el protagonista de este Susan. Aunque él cuenta otra historia, para los anales, él allí escribía, sobre todo. Allí se foraguó como poeta y como escritor de novelas, lo que publicó. Me parece que publicó 3 o 4 novelas y varios libros de poema antes de cantar, porque él no empieza a cantar hasta los 33 años. Recordad que muere en el 16 con 82 tacos. La cuestión es que Hidra es una isla increíble. Primero, puedes parar en Poros, van estos barcos parando en distintas islas, los griegos tienen miles de islas, ya lo sabéis. No son tan turísticas como las que todo el mundo conoce, Mykonos, todo este tipo de islas, pero es muy linda porque debe ser la única isla en el planeta donde no hay automoción, no hay ni motos ni coches. Tienes que subir en burro. De hecho, mi hotel, llegas al puertecito y estaba en la parte alta de la isla, en burro llegas pues 10 minutos. Y estaba justito al lado de la casa donde él vivió. De hecho, hay unas fotos ahí que ya subimos en su momento donde estoy yo en la calle y el chalet, o sea, el local, la casa donde vivió en la década de los 60, sobre todo, Leonard Cohen. Bueno, Susan Verdal era la amiga de Leonard que vivía en Montreal. Y él estaba enamorado de ella, pero era la esposa de su amigo, el escultor francés Armand Baillecourt. No se lo he hecho bien. A diferencia de Bob Dylan, que es una especie de surrealista moderno que escribe lo que cruza su mente, Cohen reescribía y revisaba cada palabra varias veces hasta estar seguro de que eso era lo que quería decir y la forma en que lo quería. De ahí su procedencia como escritor, primero que como cantautor. En palabras de Cohen, Susan la escribía en Montreal. Había estado trabajando en la melodía y la idea. Luego Susan me invitó a un picnic cerca del río, me sirvió té y naranjas. La pureza de la cita no fue comprometida por ninguna carnalidad. La canción es casi un reportaje, solo una evocación muy precisa de lo que sucedió exactamente. Pero la canción había comenzado en mi mente. Era como si ella me hubiese dado la semilla para la canción. Sinceramente, yo no sé si creerle, porque ya sabéis la que se montó contando que se había acostado con Janis Joplin en el Chelsea Hotel de Nueva York. O sea que no sé realmente si creer la auténtica versión que él dio de la historia. 12:24, Susan, Leonard Cohen, vamos arriba, arriba esas plataformas, esos aparatos de radio, porque uno de los clásicos, una de las letras también más bonitas de la historia, está sonando ya en Rock FM. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind. Y ahora, Susan, toma tu mano y te lleva hasta el río. Lleva puesto unos trapos y plumas sacados de la ventanilla del Ejército de Salvación, y el sol cae como la miel sobre nuestra chica del puerto. Muy sensual la letra en torno a la historia que él mismo contó de este Susan, del gran Leonard Cohen, desaparecido tristemente, otro de los grandes poetas del pasado siglo y también de este. 12:29, estamos casi en el paso del Ecuador, aunque nos pasaremos también esta noche, os sentimos a todos ahí, y vamos ya con la quinta entrega, el As and Then, nosotros, ellos, Pink Floyd, y el octavo 73, Dark Side of the Moon. También, ¿qué se puede añadir a esto? Solo que Roger Waters sigue su gira por el mundo, que empezó en el 17 con ese título genérico de este tema, que no era precisamente de los principales del disco más grande que hicieron los Pink Floyd. De hecho, este tema iba para la banda sonora de la película Service Kid Point del italiano Michelangelo Antonioni, pero la desechó el director, dijo que no le gustaba. Y acabó, la película es del 70, ellos hicieron la banda sonora de esa película de Antonioni, y acabó en el Dark Side of the Moon como una canción de relleno, y al cabo del tiempo creció y creció y creció. La hizo Waters con el fallecido teclista Richard Wright, que murió en el 2008 con 65 años, parte importante de la creatividad sonora con sus teclados de Pink Floyd. La gira continúa, ya sabéis, el esplendor, aquí lo vimos en mayo pasado en Madrid y Barcelona, ahora está por Sudamérica, y la verdad es decir que la potencial, un tipo ya con edad importante, como reivindica y como cada día está más agrio y más seco, sin perder el humor, contra el poder, sobre todo la caña que le da a Trump y los dictadores, compañía, capitalismo duro. El espectáculo es grandioso, un despliegue de audiovisuales tocando las épocas de los mejores discos de Pink Floyd, muy recomendable. Ya está terminado esta gira, que reitero, empezó en el 17. As and Then, 73, Dark Side of the Moon. Esta es otra de las letras importantes que hoy destacamos en Rock FM, en este decálogo, con el hashtag que ya sabéis y al cual estoy esperando vuestros comentarios y aportaciones también. Esta es Enciclopedia Sonora que hacemos entre todos en Rock FM. El hashtag EDDM, del decálogo de Mariscal, EDDM letras. Ahí están, Pink Floyd 73, octavo, Dark Side of the Moon. Thank you. Estamos realmente emocionados, tanta buena respuesta. Estáis ahí vivos y escuchando, disfrutando del poder de comunicación de la radio con estas letras tan impresionantes que configuran este decálogo con las 10 mejores que hemos elegido, también con la colaboración de todos vosotros. Estamos en el Facebook Live saludando a toda la gente del Rock and Roll. We salute you desde los estudios centrales de Rock FM con toda la parafernalia que nos rodea para transmitiros, pincharos y comunicarnos con nosotros, que nos escucháis en muchos lugares. Ahí está Alberto, pues dándole a esto, vamos a pinchar el vinilo y recordar que esto decía otra canción también con muchas respuestas, con muchas preguntas sin muchas respuestas, convincente, nosotros y ellos, y después de todo somos hombres corrientes, yo y tú. Dios sabe que esto no es lo que habríamos escogido hacer. Adelante, gritó él desde la retaguardia, y la fila frontal sucumbió y el general se sentó y las líneas en el mapa se movieron de un lado al otro. Las preguntas siempre de un inquieto Roger Waters, que ya se planteaba muchas cosas en este Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Gracias por la sintonía. El plato espera, mi dedo ya se va para allá. Muestro el disco que además, observad, 77, uno de los tres de la trilogía berlinesa, con Eno y con el guitarrista de King Crimson, Robert Fripp, que hizo Bowie en Berlín. El Giros, bueno, decir que es otra letra también muy emotiva, que va sobre otra temática, pero que también dio realce la categoría humana del gran David Bowie. Luego cuento la historia. Por lo pronto vamos ya al vinilo que observad, y Alberto va a ir ahora al disco. Es el disco promocional que en su momento a mí me mandó la compañía de discos RCA del 77, RCA SA, Dr. Fleming 43. Ahí lo veis, es la etiqueta original del disco promocional que conservo. Estaban Bowie, Carlos Salomar, Dennis Davis, George Murray, Eno y Robert Fripp. Sin más preámbulo, esto es una auténtica delicia, frituría incluida. Escucháis el disco primero que salió impreso aquí en nuestro país en plan promocional de avance ante la salida inminente del disco oficial del Giros de David Bowie en Rock FM a todo vinilo. Though nothing will keep up. just for one day. Yo seré el rey y tú serás la reina. Aunque nada les ahuyentará, podemos golpearles solo por un día. Podemos ser héroes solo por un día. Giros 77 era ya el 12 disco de Mr. David Bowie en esa trilogía berlinesa. La inspiración le llegó a Bowie en Berlín, ciudad en la que se instaló para escapar del ruido y el barullo british, con el fin de hallar nuevos motivos, nuevas razones y nuevas imágenes en esa inquietud intelectual del británico. Giros nació cuando Bowie se vio a dos amantes escondidos besándose junto al mítico muro de Berlín. Así nació la canción, que se convirtió en un himno. Sin embargo, Bowie no habló mucho más sobre aquella enigmática pareja que miró desde una de las ventanas de los estudios Hansa, hasta que lo reveló en el 2003, y hubo una razón. Los enamorados eran su productor Tony Visconti. Recordad que Visconti, al cabo del tiempo, termina produciéndole su disco prácticamente póstumo, el Black Star, el último, que sale en enero del 2016, el 8, y Bowie muere el 10. Esta es la historia, con 69 años. Visconti, al cabo del tiempo, es su epitafio como productor también, con su último disco. La cuestión es que Visconti y la corista Antonia Mas tenían un affair a espaldas de la esposa de Visconti, y esto puso a David, no quiso contarlo antes en favor de su amigo. Esto lo reveló en el 2003 a quienes se refería en estos giros. Las palabras exactas fueron: ya puedo hablar de esto. Esa pareja era en realidad Tony Visconti, que estaba casado, y su novia, Creo que el matrimonio vivía sus últimos momentos y contrastaba con el ánimo de Tony, que estaba locamente perdido de esa mujer. Eso me llevó a componer la canción, declaró Bowie en su momento. Radio, música, historias, textos. Después del Nobel de Dylan, estas canciones subieron a las estrellas y se convirtieron más todavía en parte de la cultura popular callejera de este siglo, como lo fue también del pasado. Lo que viene ahora es algo ya, un epitafio, es algo que también está muy unido a la historia del grunge. Él fue un pionero de ese grunge desde los tiempos de los Buffalo Springs, y luego con Crosby, Stills and Nash, con los Crazy Horse. Estoy hablando del Neil Young, Hey Hey My My. Madre mía, qué canción. Súbanla fuerte, porque a las 12:49 Rock FM se viste de gala para recibir a Neil Young con Crazy Horse y este clásico de clásicos. ¡Resistid, cobardes! Estamos a pie aquí los dos muy despiertos. Espero que lo estéis disfrutando como nosotros una noche más en este decálogo en vivo desde los estudios centrales de Rock FM, la web rockfm.fm, el Facebook facebook.com/rockfm, el Twitter @rockfm-es, Instagram rockfm, el hashtag DDM letras, el WhatsApp 647-3399-66. Estamos cabalgando sobre las 10 mejores canciones con letra correspondiente, resaltando las letras de la historia. Aquí en Rock FM hemos tenido vinilo con Bowie y sus giros, y este tema era del 79, del que era el 11 disco de Neil Young con los Crazy Horse, aquel Rust Never Sleep, donde estaba esta canción que tiene esa connotación tan triste de que fue encontrada en la nota de suicidio de Kurt Cobain. Puso esta estrofa del rock and roll está aquí para quedarse, y lo que viene a continuación es mejor quemarse que apagarse lentamente. Jeje, my mind. Eso lo escribió en este tema de aquel disco Neil Young. El propio Neil Young ha hablado en varias ocasiones del significado, y la más clara es cuando reconoció que su letra trataba del miedo a quedarse obsoleto en el mundo de la música. El espíritu del rock and roll no es la supervivencia, por supuesto, la gente que lo toca es la que debe sobrevivir, pero la esencia del espíritu del rock and roll es, para mí, que es mejor quemarse a lo grande antes que esa especie de decadencia en el infinito. Incluso aunque lo veas desde un punto de vista de madurez, pensarás, bueno, sí, todos acabamos perdiéndonos en el infinito, pero el rock and roll no es así. El rock and roll es el ahora mismo, es lo que está pasando en el mismo momento. ¿Y a qué vino ese instinto de supervivencia de Young? Cuando Neil Young escribió la canción, Elvis Presley acababa de morir y los Sex Pistols publicaban su disco de debut. ¡Qué controversia!, ¿no? Y a pesar del éxito, se separaron muy poco después. Sobre todo aquel epitafio que sirvió también para la terrible carta de despedida de un suicida del club, triste y desgraciado club de los 27. Les recomiendo la versión de este tema de un trío argentino llamado La Renga, que estremece también. Quedó para siempre en nuestros corazones y como una de las letras más significativas, ahondando en la existencia propia de la filosofía del rock and roll de ese movimiento. Amigas, amigos, estamos ya casi en la una, pero queda todavía telita y muy guapa que cortar. Vamos con la nueva entrega que tiene mucho que ver y que ya significó una vuelta de tuerca a la propia historia. Y también ellos dejaron letras como esta, que fue clave para desbancar a Michael Jackson con su Dangerous del número uno en el año 92. En septiembre del 91, esta canción significó la subida, el subidón enorme, tanto de la implantación del grunge como una banda, como un power trio llamado Nirvana. We'll be right back. grito desgarrador, como todo lo que plasmó. Estaban muy amargados, parecía mentira, pero con ese mensaje dieron otra vuelta de tuerca a la historia del rock. Carga las pistolas y trae a tus amigos. Es divertido perder y simular. Smells like Teen Spirit. Algo así como huele como a espíritu adolescente. 91 era prácticamente el gran bombazo después de una tímida entrada en el mundo de la música desde Seattle, la ciudad de Jimi Hendrix. Allá por los 90s comienzo, los Nirvana implantaban otra forma de entender la música y se encaramaban a las listas hasta llegar a la trágica muerte de su líder. Por cierto, que este es uno de los pocos temas, prácticamente lo compuso del todo, que firmaron tanto el batería Grohl como el bajista Novoselic. Lo firmaron los tres, este tema con el cual se abría el Nevermind. Esto no para, estamos frescos como lechugas. Estamos deseando seguir escuchando y emocionados como nosotros con estas letras que configuran este decálogo especialmente de hoy dedicado a un grupo de las mejores letras de la historia. 1:04 ya de la madrugada, ya caminamos hacia el final, pero resiste porque lo que queda es Guay del Paraguay. Se viene Mr. Bruce Springsteen, madre mía, Born to Run, nacidos para correr, somos una generación que no pueden con nosotros, ni los políticos corruptos, ni los políticos que nos abandonan, ni los que no cumplen, no pueden. Somos gente rockera lista para, nacidas para correr y defendernos con dientes y uñas. Tras un par de discos con resultados modestos, Greeting from Asbury Park, y The Wild, The Innocent and The Street Shuffle, para Springsteen era el momento de todo o nada, el todo o nada, de la mediocridad o de la gloria, del infierno o del cielo, y para Bruce fue indiscutiblemente el cielo. El resultado fue Born to Run, un himno que clamaba la decadencia del sueño americano y sobre todo un alegato contra el conformismo y la frustración de los héroes de los barrios marginales. Con ella un tipo al que no conocían más que unos cuantos amigos del barrio en Filadelfia pasó a convertirse en el número uno mundial del rock. Nena, tú y yo hemos nacido para correr fuera de ese lugar. Así empezó todo, a través de una historia sencilla que conectaba con el corazón y la realidad, un ejemplo de superación. Estoy emocionándome porque tengo el disco original también promocional que el sello CBS en aquel momento me envió, con el que venían a decir ellos que era el Dylan de los 70. Me emociono pensar cómo pinchaba yo a mediados de los 70 en la radio, todavía en vinilo, no existía nada más que el vinilo, este disco. Amigas, amigos, comparto la emoción y la canción con todos vosotros. Born to Run, Bruce Springsteen. Run from cages on Highway 9. Que no para la música, la mejor música y el mejor rollo en Rock FM, en estas descargas en forma de enciclopedia sonora que os ofrecemos en vivo desde los estudios centrales de la cadena, con Alberto Mazcuñán en la producción y todo el equipo de producción de Rock FM echándonos una mano y apoyando este trabajo que espero que lo disfrutéis, reitero, tanto como nosotros. Bueno, ahí estaba el saxo de Clarence Clemons, el negro saxofonista que murió en junio del 2011 y que aparece en la portada junto con Bruce Springsteen en este tercer disco del de New Jersey en el 75, que le catapultó realmente a todo el mundo. En el día defendimos en estas calles el aplastante sueño americano. Por la noche atravesamos mansiones de gloria a bordo de motocicletas suicidas. Saltaremos de nuestras jaulas a la autopista 9 con la moto embalada llena de combustible. Saldremos a lo largo de la línea. Oh, cariño, esta ciudad te rompe los huesos de la espalda. Es una trampa mortal, un acto suicida. Salgamos mientras seamos jóvenes, porque los vagabundos como nosotros, nena, hemos nacido para correr. ¡Qué buen texto, madre mía! Bueno, los 10 que hemos elegido, espero que os haya gustado. Todavía queda uno más. Y ya anuncio que la semana que viene será 5 de diciembre. El 8 conmemoraremos un año más la muerte de John Lennon. En España 9, por cuanto que por el cambio de horario eran las 10 de la noche en Nueva York cuando el loco Chapman le disparó a la puerta de su casa en el edificio Dakota, esquina al Hyde Park, al Central Park neoyorquino. Haremos un programa especial en torno a la obra de Lennon y recuperaré para los oyentes que me escucharon en algunas de mis aventuras radiofónicas aquel mítico hito radiofónico que hicimos en una desaparecida emisora aquí en Madrid llamada Radio Centro, donde a las pocas horas de la muerte de Lennon hicimos 48 horas ininterrumpidas en torno a la obra, con muchos invitados, con documentos excepcionales que reviviremos. Por ejemplo, la última entrevista que concedió un día antes de ser asesinado John Lennon a una emisora neoyorquina. Eso y mucho más será la semana que viene, con un especial decálogo dedicado a los 38 años de la muerte del Beatle John Lennon. Amigas, amigos, estamos terminando ya. Última entrega, el décimo puesto para el Living on the Edge de Aerosmith, del Get a Grip. El 11-93, Steven Tyler tuvo que enviar una carta a Donald Trump para que dejara de utilizar en sus mítines de la última campaña a la presidencia de Estados Unidos la canción Living on the Edge. El cantante explicó en un comunicado público que no se trataba de una batalla entre demócratas y republicanos. Sencillamente no dejaría que nadie usara sus canciones sin mi permiso. Mi música no está pensada para ser utilizada en campañas políticas o mítines. Proteger los derechos de autor y a los compositores es algo por lo que he estado luchando incluso antes de que esta administración actual asuma el cargo. Qué bonito, ¿no? Otra vez también los políticos apoyándose en los textos de estos genios que tanta satisfacción nos dieron con letras, con canciones como esta, con la cual cerramos ya el decálogo. Gracias por la escucha. A partir de mañana tendréis el podcast como todos los decálogos que hemos hecho a lo largo de los últimos meses en los miércoles de Rock FM. Te acuestas con nosotros, feliz despertar con el pirata y su banda. Es Rock FM, la cresta del mejor rock, 24 horas de rock, puro rock, que culminamos en este decálogo con los Aerosmith y una canción buenísima, Living on Days. Ahí estamos viviendo siempre en el filo de la navaja. There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah! We're living on the edge. Come on. En Rock FM, el Decálogo de Mariscal.